recibí hace unos pocos días un email que venía del otro lado del Atlántico, y en ese email había un chico joven que me decía pues que él era homosexual y que él era religioso y que pues tenía un novio con el que quería pasar la vida y amarse, pero que por otro lado oía lo que decía la iglesia. Y entonces me decía en un email muy bonito, pues que a qué tenía que enfrentarse durante toda la vida, a una vida ermitaña, a una vida solitaria en la que no podría encontrar el amor. El email era muy bonito. Yo le contesté, voy a meditar lo que me estás diciendo, y había pensado responderle con un sermón grabado, más que un sermón, unas palabras grabadas en privado. Lo que pasa es que el tiempo pasa y no acabo de encontrar el hueco en las ocupaciones parroquiales, y he decidido darle como respuesta pues estas palabras, pero que las podéis escuchar vosotros también, porque yo creo que sirven a todos sobre esta cuestión tan debatida. Lo primero que yo le diría a él, vamos a llamarlo Óscar, es que por mi parte, si de mí dependiera, y solamente de mí, nada sería pecado en esta materia. Nada sería pecado en materia de sexo, si de mí dependiera. Lo que sucede es que yo mismo como creyente, pues tengo que obedecer las leyes de Dios. No soy yo el que hace la ley. No soy yo quien decide qué está bien, qué es lo que no está bien. Yo mismo, que soy el que da estas palabras, soy un servidor de la ley de Dios. Y la fe, en cierto modo, es una obediencia. Hay cosas que podemos no entender, muchas cosas, y que sin embargo, desde el más allá, desde el conocimiento de las razones que Dios sabe, sí que entenderemos. Pero muchas cosas. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia personas particulares o masas de hombres de ningún modo han entendido ni con la mejor voluntad algo? Y sin embargo a nosotros nos parece tan elemental. De esos ejemplos hay muchísimos, en materia religiosa y hasta no religiosa. Entonces, yo lo que le diría a Óscar es que nuestro mensaje no es un mensaje de condenación. Nosotros no condenamos. Nosotros decimos, esta es la ley de Dios, la proponemos, la exponemos a las conciencias de los hombres. Y después cada ser humano, en su conciencia, hará lo que cree que deba hacer. Y él es el que dará cuentas a Dios. Pero la ley de Dios es eterna, es perfecta y es intangible, nadie puede tocarla y cambiarla. Yo, por lo tanto, lo que a él le diría es que profundizara en la vida espiritual y que si le pida a Dios, Señor, dame a entender, ilumíname, enséñame, pues quizás no en un mes ni en varios meses, pero antes o después, si él lo pide al Señor de todo corazón, le dará a entender el porqué de las leyes de Dios. Además, en este caso, yo creo que es un caso en el que se ve el tema del sexo, en que una de dos, o existe el sexo libre, o tiene que haber unas leyes, no puestas por los hombres, sino por Dios. Porque si no es lo que nos enseña la Biblia, El problema es dónde poner el límite. ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde? Yo a esto le he dado vueltas y al final me he dado cuenta de que ya el lugar donde pongamos la raya ya da lo mismo. Pero si existe el sexo libre, tampoco podría existir la fidelidad de la familia. Un esposo o una esposa no van a comenzar a ser fieles y castos más que para su marido si nunca lo han sido en toda la vida. Luego, solo se puede llegar a ser eso si ha habido un esfuerzo, si hay un esfuerzo desde el principio. Pero no puede uno decir, no, desde el día del matrimonio ya cambio. Porque aunque uno quiera cambiar, las cosas no son tan sencillas. Hay que esforzarse, hay que tratar, y entonces sí que se logra. Así que yo a él le diría que, por supuesto, una amistad profunda, el cariño de un amigo, eso lo puede tener, por supuesto, sin ningún problema, pero lo otro, aunque sea por motivos que él desconozca, aunque lo desconociera toda la humanidad, Dios tiene sus razones. Dios tiene sus razones. Y también hay que entender que a veces uno está convencido de que algo es irreversible y no lo es. Hay personas como Oscar que, yo me imagino, vamos, me imagino no, sé de casos que atendidos por un especialista médico que les ha ido hablando, proponiendo cosas, pues han cambiado. A veces pensamos que esto es absolutamente irreversible y no lo es tanto. Esto es como esos hombres que se creen mujer y cambian de sexo. Pues es más sencillo cambiar una pequeña idea en la cabeza que no cambiar todo el cuerpo. Si a mí me preguntan, ¿qué es más sencillo, cambiar una idea en la cabeza o cambiar todo el cuerpo? Pues es mucho más sencillo, mucho mejor, acorde a la naturaleza, cambiar esa idea de la mente, que se puede hacer. Mientras que si cambias el cuerpo, toda la vida vas a contrapelo, toda la vida la naturaleza se revela, toda la vida va a haber una disfunción entre lo que diga la mente y lo que es el cuerpo. Porque no nos olvidemos que lo que nos hace hombres y mujeres no es solo el cuerpo, es también el espíritu. Los hombres y las mujeres sienten de forma distinta. Yo esto no lo sabía, pero cuando me hice sacerdote y empecé a confesar, de pronto lo comprendí, que no era un tópico, que era verdad, que hombres y mujeres se distinguen en cosas que son muy difíciles de expresar, pero que hacen que un hombre sea un hombre y una mujer sea una mujer. Aunque cogiéramos a un chico y desde muy pequeño le enseñáramos como una mujer, pues da lo mismo. Y ha habido casos, no me voy a extender en el tema, pero ha habido algún caso y la cosa nunca ha funcionado, nunca. Entonces siempre es más sencillo cambiar esa idea que está muy metida en nuestro cerebro que no todo el cuerpo. Y en el caso de él, no digo que sea el cerebro, puede ser la genética, puede ser lo que sea, pero en muchísimos casos eso, con un poco mínimo esfuerzo con un especialista, ha habido muchos casos en que eso ha cambiado. Y no nos olvidemos, si no pudiera cambiarse de ninguna manera, es un poco como el caso de una mujer que se casa joven y a los 2 años la abandona el marido. Son marido y mujer hasta que la muerte les separe. Y uno puede decir, la mujer, pero ¿qué culpa tengo yo de que él me haya abandonado? Reconozco que es una situación durísima. Durísima, le ha pasado a uno de mis amigos de infancia. Es durísimo, pero cumplir la ley de Dios siempre, siempre será lo mejor. Si esta persona que se casa y la abandona, en este caso la mujer a los 2 años, joven él, pues si en este caso él cae y rehace su vida con otra persona, Dios lo va a tener en cuenta, claro. Dios en ese sentido es, lo tiene todo en cuenta, lo tiene todo en cuenta. Pero al final también él comprenderá por qué siempre seguir lo que Dios dice es lo mejor, aunque a veces sea duro. Nadie le quita dureza al tema. Incluso, repito lo que he dicho al principio, yo mismo que digo estas palabras me gustaría tener respuestas para todo y verlo todo claro y verlo todo perfecto, pero no, no es así. Lo único que veo claro en esta vida, en este mundo de cosas cambiantes, de dudas, de incertidumbres, lo único que veo claro es que seguir la ley de Dios es el camino para el cielo y es incluso la mejor felicidad aquí en la tierra. Pues nada, este es el mensaje que quería darle a él y que os participo a todos vosotros, porque bueno, cada uno podrá sacar también conclusiones para su vida de todas estas palabras que he dicho. Que el Señor le ayude a él. Y que si al final, después de escuchar lo que yo le he dicho aquí, y que lo escuchará al otro lado del Atlántico a miles de kilómetros, si al final lo que he dicho no le convence, debería decir, el Espíritu Santo no toca su corazón para que vea que según la fe es esto, si al final no le convence, que por lo menos no se revuelva contra la religión. Que no se revuelva contra la Iglesia, porque la Iglesia no tiene nada, nada contra él. Simplemente le dice, esta es nuestra ley. Pero nada, en nada te forzamos, en nada te obligamos. Tú escucha la ley y escucha tu conciencia. Pero no te revuelvas, no abandones toda la religión solo por un pequeño punto. Porque hay mucha gente que algo, por una sola cosa, ya echa a la basura todo lo demás. Y eso es lo peor que puede suceder. Dios nos da sus consejos, sus mandatos, sus advertencias para que vivamos felices, pero a veces uno pues se enfada y por una pequeña cosa ya destruye todo, destruye toda la enseñanza. Y aun no siguiendo una sola enseñanza, Dios no lo quiere, pero no siguiendo una sola enseñanza puede beneficiarse de todas las demás, puede amar a Dios también, puede servirle lo mejor que pueda y sepa. Pues que todos nosotros meditemos esta verdad de que las leyes de Dios fueron dadas en tablas de piedra para mostrar su perpetuidad y que seamos siempre fieles servidores de Dios.